café. El café de la mañana. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Muy bien, vamos a darle entonces curso a algunos clasificados que han llegado aquí. Dice, se ofrece chico que tiene conocimiento de eléctricos, pintor y soldador. Llamarle al 632-59529, 603-25-9529, 603-25-9529. Un chico que se ofrece, pues, para los que necesiten hacer alguna mejora, alguna reforma. Chico se ofrece para cuidado de adultos mayores, niños, también como ayudante de cocina. 603-2209-88, 603-2209-88. Y atención que la Asociación de Dominicanos de Vitoria-Gasteiz, ADIVA, que es la que está llevando el comando, digamos de alguna manera, del carnaval, de la realización del carnaval 2024, y la Asociación de Profesionales Extranjeros Prestaturic, se unen ¿para qué? Para hacer un llamado a todas las personas que quieran participar en el carnaval, ¿sí? Por la integración latinoamericana 2024. Atención, números de los que quieran participar: 626-83-2265. Usted puede llamar a la presidenta de ADIVA, 626-83-2262, y se puede inscribir. 657-71-8248, es el número de consuelo. 657-71-8248 de Prestaturic. Y usted podrá participar tranquilamente porque el carnaval es para todos, ¿eh? Para todos, para todos. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Los que quieran participar tienen carta abierta. 10 de la mañana con 30 minutos y atención porque se ofrece cocinero con experiencia en cocina colombiana. Además también como ayudante de cocina. Un hombre trabajador, contáctelo, 642-683-952. A veces te dicen, oye, ¿sabes ser un cocinero? Pues mira, mira, 642-683-952. Experiencia tiene. 642-683-952. Ya regresamos con más de los clasificados porque tenemos aquí muchos más. Tú también puedes inscribirte tranquilamente a 632-890940. No tiene ningún costo y con mucho gusto prestamos ese servicio. Y no se olvide que estamos ya en Navidad. De noviembre ya es diciembre. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, esto es diciembre. Ya huele a diciembre. Con sabor al recuerdo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! limoncito con ron, limoncito con ron. Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron, limoncito con ron, limoncito con ron. Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron. Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía. Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora. Refúgiame entre tus brazos, llame el amor como tú quieras, muy despacito, muy suavecito, la noche entera. Refúgiame entre tus brazos, llame el amor como tú quieras, muy despacito, muy suavecito, la noche entera. Los besos que me da tus labios tiene aroma de limón. Los besos que me da tu boca, un limoncito con ron. Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón. Y yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Argentina. La ultraderecha llegó al poder en la Argentina. En democracia, el electorado habló. Pasadas las 20 horas de Argentina, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, decía: me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo porque es el presidente para los próximos 4 años. Desde mañana la responsabilidad de transmitirle certezas a los argentinos y argentinas es del nuevo presidente. La cotización del dólar cripto, la que resulta del precio al que se intercambian criptomonedas que siguen el valor de la moneda estadounidense, registra una sensible alza esta noche en la República Argentina al superar los 1.000 pesos por unidad, luego de que los primeros datos consolidados confirmaron que el candidato por la Libertad Avanza, Javier Milei, será el nuevo presidente a partir del 10 de diciembre. A través de un posteo en la red social X, Twitter, Elon Musk celebró el triunfo de Javier Milei en la segunda vuelta electoral en la Argentina. La prosperidad está por delante para la Argentina, es lo que escribió el magnate estadounidense. Lo hizo respondiendo a una publicación que hizo otro usuario. Soy Daniel Arias para Red de la Costa, AIR Argentina. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Estas navidades, porque el año que viene

La tradicional peregrinación al santuario de El Quinche dejó un saldo de 791 emergencias durante la edición 2023. Según el EQ911, estas alertas se dividieron de la siguiente manera: 515 de seguridad ciudadana, 92 de tránsito y movilidad, 83 de gestión sanitaria, 79 de servicios municipales, 13 de gestión de siniestros y 9 de gestión de riesgos. Durante el primer día de caminata a El Quinche, el organismo atendió a una embarazada que presentó problemas de salud y a una paciente con problemas respiratorios. Además, pudo localizar a una niña que fue reportada como perdida. Cálculos preliminares de las autoridades señalan que alrededor de 700.000 personas llegaron a esta parroquia, aunque la información oficial la entregarán en las próximas horas. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que los accesos a El Quinche permanecieron cerrados hasta el mediodía del 19 de noviembre. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR, Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Me dices que me estás queriendo y a poco me lo voy creyendo. Me gusta mucho tu hermosura y esa forma de besar. Me fascina si bien lo sabes y siempre te lo estoy diciendo. No vayas a jugar conmigo, yo merezco ser feliz. Siempre resulto enamorado de quien no me está queriendo. Cuando ves su al cielo y como lluvia caí. Quiéreme o déjame, de rodillas te lo ruego. ¿Me quieres en verdad, cariño, o me alejaré de ti? Quiéreme o déjame, háblame con voz del alma. No vayas a jugar conmigo, yo merezco ser. Levántate con el café. El café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Diez de la mañana, cuarenta y tres minutos, y vamos con el segundo bloque del horóscopo el día de hoy, de modo que usted que estaba pendiente ahí, ya sabe que en la primera tirada hicimos Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, e iniciamos ahora con Leo. Aunque la suerte siempre va contigo, igual que las moscas a la miel, sin embargo, ahora debes tener un especial cuidado a la hora de tratar asuntos importantes relacionados con el dinero. Podrías encontrarte con grandes gastos inesperados y que se te presentarán sin previo aviso, o hacer una gran inversión que va a salir mal. Ojo con eso, Leo. Vamos con el siguiente. 4 de la mañana, 44 minutos. Nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Virgo, la semana comienza bajo el dominio de Marte y debes tener cuidado porque tus enemigos van a estar muy activos, tanto los declarados como los que se ocultan y atacan por la espalda. No van a conseguir derrotarte o quitarte del medio, pero sí que la pases bastante mal. Debes tener mucho cuidado con las cosas que firmas. Vamos con Libra. Aunque detesta la violencia y vivir en un ambiente de tensión, en el fondo eres más fuerte y resistente de lo que parece. Y esta semana vas a tener ocasión de comprobarlo, porque te encontrarás muchos problemas desagradables que no te esperas, y una persona en la que confiabas mucho te va a traicionar o te va a dar la espalda. Dios santo, está como chungo todo esto esta semanita, terminando ya el mes. Vamos con Escorpio. Una de las peores cosas que tiene Escorpio es que en un momento determinado puede destruirse a sí mismo. Y eso es algo que puede hacer de muchas maneras, entre otras cosas tomando iniciativas o decisiones equivocadas a sabiendas que lo son, o provocándose una situación muy difícil en el amor. Debes tener cuidado. 10 de la mañana, 45 minutos, y así cerramos el segundo bloque del horóscopo en el café de la mañana. Sube el volumen. Esta es tu radio. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato. Sé que el amor no estaba en el contrato, pero te pasa igual, yo te lo noto también. Juré que no me iba a coger de ningún culito, y aquí me tiene hablándote bonito. Mis amigas me dicen que eres medio perrito, lo de bandido fresco yo te lo quito. Cuando está enfermo, no sé qué me ha pasado. El enculo me ha ganado. Por ti no tengo ganado. A todos los alejados, sí. En mí todos los alejados, sí. No quiero saber de ninguno más. Me siento bien con lo que tú me das. Te quedas o te vas, ya tú verás. Pero no sé lo que ha pasado. El enculo me ha ganado. Por ti no tengo ganado. A todos los alejados, sí. En mí todos los alejados, sí. No quiero saber de ninguno más. Me siento

El café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Estados Unidos. Atención. El mundo expectante presencia la dolorosa séptima semana de la guerra iniciada en el Oriente Medio desde cuando un comando militar del grupo Hamás asaltó cruzando violentamente la frontera, atacando a Israel, dejando muerte y destrucción a su paso. Inmediatamente, Israel reaccionó enfilando baterías militares sobre la franja de Gaza con el respaldo de gran parte del mundo libre y contrario a lo sostenido por los militares de Hamás. Israel informó ayer domingo que encontró una serie de túneles debajo del hospital de Al-Shifa a 10 metros de profundidad y 55 metros de longitud hasta una puerta de explosiones que es utilizada por la organización terrorista Hamás para impedir que las fuerzas israelíes entren en los centros de mando y en los activos subterráneos pertenecientes a Hamás. Afirmó un comunicado militar acompañado de un video que muestra un pasaje estrecho con techo de hormigón armado que termina en una puerta gris. Entre tanto, la Medialuna Roja Palestina dijo que en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, evacuaron con éxito a 31 bebés prematuros del hospital e Israel dijo que sus tropas estaban activas combatiendo terroristas y minimizando el daño a los civiles. Y finalmente, el sábado pasado se restablecieron las comunicaciones telefónicas y de internet en la franja de Gaza, permitiendo a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, continuar la entrega de combustibles y ayudas críticas. Desde otro ángulo de la información, si usted y su familia proyectan vivir en Estados Unidos, la certificación laboral es la ruta directa a la residencia y realización personal. Infórmese ya. info@per-action.com. Teléfono 1786-804-3134. Embajada del Inmigrante Perm Action. 26 años experiencia garantizada. Desde su emisora Diamante Estéreo USA, informó Jorge Cárdenas Valentino en Conexión Mundial a AIR Estados Unidos. Ser AIR es mundial. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Me estás diciendo que te vas y me amenazas con no verte más. Que el amor que sentías ya se terminó, que el tiempo lo ha borrado. Y ya yo estoy cansado de escuchar el mismo cuento una y otra vez. Recoge tus maletas, márcate y no me digas cuándo decídete. Y no amenaces, ya son las 10, se te hace tarde. De